todos tus fulgores. Tierra, dame toda tu grandeza, cielo, dame toda tu belleza, dame tu sublime voz, oh mar, bosques, selvas, valles y montañas, parques y jardines, aves, flores, dame la fragancia y los mejores sones que un gran nombre de nombrará. Y tú la hija, y tú la hermana, y tú la novia, y tú la esposa, y tú la amiga, donde cuadre, arrodillados que de nombrar a la madre, la inmensa madre universal de nuestro amar. Que se arrodille todo el mundo ante su nombre, que se descubra todo el mundo ante la santa, y cada pecho se abre en flores cual la planta, y cada alma se haga un culto y un altar. Nombre lleno de prodigio, porque solo el alma reconforta cuando el alma un gran dolor soporta, cuando el infortunio es más final. Madre, primer nombre que aprendemos, madre, primer nombre que decimos, y al agonizar lo repetimos para bien morir y hallar la paz.